comienza a estudiar la carrera de medicina en Buenos Aires. Sin embargo, su incursión en la política en contra del régimen de Perón y su afán por conocer América Latina le llevaron a abandonar la carrera momentáneamente. Emprende un largo viaje que le sirve para percatarse de las necesidades del pueblo. Entonces, decide que la revolución es la única vía para poner fin a estos problemas. Poco después, decide terminar la carrera de medicina y se especializa en dermatología. Una vez más, recorre Latinoamérica hasta llegar a Guatemala y luego a México. En este país, entra en contacto con Fidel Castro y su hermano Raúl, con quienes establece una profunda amistad. El Che participaría en la invasión de Cuba y una vez que Castro sube al poder en 1959, le nombran director del Instituto Nacional de Reforma. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Muy buenas noches, le agradezco que nos escuche en esta emisión del informativo de Somos Uno Radio. Mi nombre es Abraham Soto y me da mucho gusto saludarlo en este jueves 22 de abril de 2010. Gracias por recibirnos en sus hogares, sus centros de trabajo o el lugar en el que se encuentre reunido. No olvide nuestras vías de comunicación para comentarios y observaciones. La cuenta somosunoradio@hotmail.com, el teléfono 83 75 36 24, y en Facebook Somos Uno México. En este momento, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, a través de los diferentes portales e instrumentos de comunicación donde puede escucharnos, por supuesto, nuestro espacio www.somosunoradio.org, en la Nueva República, en www.lanuevarepublica.org, en Radio Esperanza, el VHF, en la Ciudad de México, en el 153.0125 MHz, y también por www.mneradio.org, por todos estos medios. Hoy jueves 22 de abril de 2010, le propongo un recuento de lo más importante que ocurre en nuestro país. Determina el Partido del Trabajo no ir en alianza con el Partido Acción Nacional o el PRI, con la excepción del estado de Oaxaca. Esta postura, dijo el diputado Pedro Vázquez, es a raíz del planteamiento que hizo Andrés Manuel López Obrador. En septiembre, la iniciativa de reforma al fuero militar, Secretaría de Gobernación. Al comparecer en el Senado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que se está llevando una consulta al interior de las Fuerzas Armadas que será llevada a Felipe Calderón y servirá para definir la iniciativa. Finalmente se hunde la plataforma petrolera que explotó en el Golfo de México. La Guardia Costera estadounidense informó que 4 trabajadores resultaron heridos y otros 11 continúan desaparecidos. En Cananea, información señala que algunos trabajadores han amagado con colocar explosivos en accesos a la mina. A decir de la dirigencia de la sección 65 del sindicato minero, los empleados están dispuestos a todo por defender su fuente de trabajo. Por otra parte, marchan en Reynosa activistas contra la ley antiinmigrante. De aprobarse la propuesta, se tendrán más violaciones a los derechos humanos, según advirtieron. Al final de la marcha, un individuo amenazó con una pistola a un pastor. En Puebla marchan perredistas inconformes con coalición opositora en la denominada Marcha por la Dignidad del PRD. Los militantes acusaron haber sido desplazados en candidaturas otorgadas al Partido Acción Nacional. En el plano internacional, 3 muertos y 75 heridos en Bangkok, explosiones en centro financiero, 5 granadas estallaron durante enfrentamientos entre opositores y manifestantes pro gobierno. Además le tendré por supuesto el reporte de lo que llamamos nuestra patria grande Latinoamérica gracias al servicio de Aler Contacto Sur. Gracias por escucharnos en Somos Uno Radio, un esfuerzo plural y compartido de ciudadanos para ciudadanos. Este informativo, no olvide, se transmite también gracias al esfuerzo de nuestros hermanos venezolanos a través de Radio Defensa allá en Venezuela. Un saludo para quienes nos escuchan también a través de ese medio. Les recuerdo, tenemos una vía de comunicación para observaciones y comentarios en la cuenta somosunoradio@hotmail.com. Finalmente, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo determinó hoy no ir en alianza con el Partido Acción Nacional ni con el Partido Revolucionario Institucional, con la excepción de Oaxaca, donde habían ofrecido con anterioridad su apoyo a Gabino Cue. Además de que en ese estado hay graves condiciones, se dijo, de violencia y marginación y un cacicazgo que no puede continuar. Durante el anuncio se informó que ello surgió a raíz del planteamiento que hizo Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa. El diputado Pedro Vázquez precisó que la única alianza en donde se mantendrá es el caso de Oaxaca para enfrentar uno de los cacicazgos políticos más autoritarios y nocivos para el país, señaló Pedro Vázquez. Acompañado por la dirigencia del Partido del Trabajo, leyó un resolutivo que fue acordado por la Comisión Ejecutiva Nacional e inspirado por los planteamientos de López Obrador. Las reacciones no se han hecho esperar y desde el PRD ya se escuchan algunas voces. Vamos a escuchar las voces que surgieron en el PRD con respecto a esta ruptura en las alianzas del PT con Partido Acción Nacional y con el PRI. Bueno, entramos en la recta final, Andrés Manuel López Obrador, de esta conversación contigo. A ver, el tema de las alianzas, es obligado preguntarte. Para hacerlo simple, casi simplón, se plantea que Andrés Manuel López Obrador ha obligado, exigido, convencido, la palabra que le quieras poner y la que sea, al Partido del Trabajo a retirarse de las alianzas electorales. Estas alianzas electorales que, bueno, han generado evidentemente la posibilidad de que el PAN y el PRD puedan ganar en lugares en donde el PRI es muy fuerte y en donde las competencias electorales, como se sabe, pues van a estar a todo lo que dan. A ver, ¿tú has convencido o exigido al PT que se retire de las alianzas? No, yo he dado mi punto de vista. A ver. Cuando me lo han pedido. Mira, para empezar, yo no fui consultado cuando se tomó esta decisión. ¿Y te tenían que haber consultado? A lo mejor sí, Carmen, porque a lo mejor consultaron a Calderón. ¿Los panistas? Sí, cuando se llegó a cabo esta alianza. Ortega, o sea, debió haberse entrevistado. Armaron esto, seguramente hicieron consultas. Yo no podría aceptar que la decisión de la alianza entre el PRD y el PAN se haya dado nada más al nivel de los presidentes de los partidos. O sea, eso no. Sí, eso no es posible. ¿Quién consultó a Calderón? Una ingenuidad. Es obvio que nada. O sea, claro, y él estuvo de acuerdo. O sea, ¿y el PRD? Tomaron la decisión los dirigentes. Entonces, quizá no me consultaron porque ya sabían la respuesta. Yo no puedo estar de acuerdo en una alianza con el PAN, porque yo sostengo, no de ahora, Carmen, de tiempo atrás, de que el PRI y el PAN son lo mismo. Yo respeto a los priistas, a los panistas de abajo, porque con ellos no es el pleito. Ellos están igual de amolados, igual de desinformados como está la mayoría de la gente. Pero arriba es la misma mafia. O sea, no hay ninguna diferencia entre Calderón y Manlio Fabio, Peña Nieto, Fox, El Bester Gordillo, Gómez Mont, es lo mismo. Y para regresar a la conversación. Para cerrar lo de las alianzas. Sí, pero te quiero decir esto porque es interesante. Sobre el TPT en particular, a ver, sí. Tú dices, a mí no me consultaron porque a lo mejor no me consultaron porque a lo mejor sabían la respuesta, que era no estoy de acuerdo. Uh-huh. Aquí me quedo. Uh-huh. Ahora, leí por ahí, y perdón que no tengo el dato preciso, pero en algún trascendido, una cosa así que no recuerdo bien, pero alguien narraba que tú ibas en un avión, en un transporte, o en un vehículo, lo que sea, con Alberto Anaya, y que le mostraste un periódico a Alberto Anaya, el dirigente del PT, mostrándole la noticia de que Vicente Fox anunciaba que iba a ir a apoyar a Xóchitl Gálvez en Hidalgo. Y dice esta narración, sí, que estoy aquí tratando de recuperar, que tú le dijiste a Alberto Anaya, ya viste, es tiempo de que se definan, como diciendo, mire, esto es imposible que suceda. O cosas así están pasando, como que Fox se introduzca en la contienda. ¿Eso ocurrió de la forma que no es cierto? No fue así. Además, tiene tiempo que yo no viajo junto con Alberto Anaya. Anaya en avión. Pues sí, cuando estuve en Monterrey, fuimos juntos. Esto que escuchamos, evidentemente, no era la voz del PRD, era la voz de Andrés Manuel López Obrador, hablando sobre las alianzas, que también, a pregunta expresa, sobre la ruptura que ya se dio, o que anunció y oficializó hoy el Partido del Trabajo. Del PRD ya hubo una reacción. Escuchemos a Hortensia Aragón, de la Secretaría General del Partido de la Revolución Democrática. Efectivamente, nosotros lamentamos que tome esta decisión, sobre todo porque es una decisión que cruza sobre convenios ya acordados entre los partidos, pero no solo eso, en muchos de los casos registrados ante los órganos electorales. Uh-huh. Y lo que primero debiera de hacer un instituto político que trata de darle certeza y confianza a la ciudadanía es respetar su palabra, sobre todo cuando esta es firmada en un convenio que es registrado ante un instituto que tiene la responsabilidad de hacer valer lo que ahí se plasma. Uh-huh. Sin embargo, el convenio mismo, como debe de entenderse en estos casos, para que se protejan las coaliciones, no queden sujetas a este tipo de decisiones, establece que si uno de los institutos que forman parte de esa coalición desea retirarse, la coalición se mantiene con quienes se queden en ella. Uh-huh. Eso yo creo que ha sido una ventaja para nosotros, en el sentido de que quienes incumplen con su compromiso, pues no se lleven en el acto también las coaliciones establecidas. Uh-huh. Ahora, de ahí que se diga las coaliciones se mantienen, el PT tendrá que dar muchas explicaciones y obviamente es el único responsable de sus actos. Yo lamento que se agarre de pretexto, se tome de pretexto la estrategia de Andrés Manuel, porque él es dueño de tener la estrategia que requiera de aquí a lo que es su meta, que es el 2012, uh-huh. y como dueño de ella, él se hace responsable. Pero a mí me parece que el PT está agarrando de pretexto esto, uh-huh. porque el criterio que estableces para no ir tiene excepciones, y esas excepciones que propone en Oaxaca, uh-huh. guarda las mismas cualidades en muchos otros estados. En el 2009 nosotros tuvimos que cargar con la explicación permanente del rompimiento de las alianzas, y en ese sentido se estuvo insistiendo que el PRD era responsable de que no fuéramos juntos. A partir de ahí nosotros resolvimos uh-huh. tomar la iniciativa rotunda de ir juntos en el día. Reestructuramos una política de alianzas con estos partidos de izquierda, establecimos compromiso, dijimos vamos. Y a partir de los acuerdos que establecimos de ir juntos en todos los estados, nos planteamos que pudiéramos revisar ir en alianzas más amplias. En este momento, no es al PRD al que se le tiene que preguntar si se puede fracasar o no, si se contribuyó en el triunfo de la búsqueda de la alternancia en estos estados que tienen 80 años con un mismo gobierno, que nunca han conocido algo distinto. Será el PT quien lo haga, y ellos serán responsables de dar las explicaciones que se tengan que dar. Por lo pronto nosotros decimos, preveíamos que algo así se pudiera dar, uh-huh. por eso fuimos con mucha franqueza, abiertos, establecimos los convenios de coalición con PT y con Convergencia, entregamos, porque hay que decirlo, con mucho sacrificio, posiciones en muchos estados que le han costado en la mesa de negociaciones al PRD, a cambio de dejar muy claro que podíamos caminar juntos. De hecho, quiero decirte que de los 15 estados que tienen proceso, y de los estados donde vamos en coaliciones, y de los estados donde vamos en los frentes, uh-huh. son contados. Nos faltan los dedos, nos faltan dedos para contarlos en una sola mano, nos sobran dedos. Uh-huh. Lo cual habla de la disposición del partido para no imponer candidatos y buscar los mejores, independientemente de que tuvieras más fuerza que el PT o que Convergencia en un estado. Por lo pronto ahí queda la postura, por una parte, de Andrés Manuel López Obrador, por otra parte de Hortensia Aragón del PRD, y vamos a ver cómo continúa esta historia ríspida, a cómo se ha ido desarrollando entre el PRD y el Partido del Trabajo. Por lo pronto, salvo en Oaxaca, no va en alianza ni con el Partido Acción Nacional ni con el PRI. Quédense con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio. Aprovecho para agradecer a Radio Trinchera, que también retransmite este informativo, y gracias a quienes desde Jalapa, Michoacán y el Estado de México, a través de las radios libres y comunitarias, colaboran con este esfuerzo ciudadano de comunicación. Agréguenos a su Messenger, somosunoradio@hotmail.com. Vamos a una pausa. Seguimos con esta radiografía de lo que ocurre en nuestro país. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. ¿A quién pertenece el petróleo? ¿Al gobierno? ¿A los partidos políticos? No. Pertenece a la nación, es decir, a todos nosotros. El gobierno solo administra un bien común. El artículo 27 de la Constitución establece que la nación ejerce el dominio directo sobre el petróleo y los hidrocarburos, y que este dominio es inalienable e imprescriptible.

cuál es la postura de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información con respecto a este planteamiento que ha estado en el centro del debate. Mira, nosotros hemos estado en diversos foros, hemos tenido oportunidad de estar en varios espacios comentando todo lo contrario. Desde nuestro punto de vista, la propuesta de una reforma integral en medios de comunicación y telecomunicaciones, yo creo que... Perdimos la comunicación, vamos a tratar de restablecerla. Este es, como le decía yo, un momento de suma importancia, el peso de los medios de comunicación, no solo en el país, sino en el mundo, ha sido ya abordado. Por citar a uno de los principales que han hablado del tema, no podemos dejar de mencionar el texto Homo Videns de Giovanni Sartori, donde justamente se habla del peso que tiene la televisión y cómo está en una posición de ventaja muy, muy por arriba de lo que puede ser de lo que fueron otros medios de comunicación pujantes, como fue la literatura o los textos impresos cuando surge la imprenta y el boom que vive. De ahí en adelante, luego viene y lo sustituye la radio y luego la televisión. Ya tenemos nuevamente en la línea a Agustín Pineda, coordinador del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Nos decías, Agustín Pineda. Sí, que en efecto, desde el punto de vista de Amidi, por el contrario, yo creo que es una ley moderna, una ley que recoge muchos de los temas que de la propia sociedad civil organizada hemos insistido, y yo creo que es todo lo contrario a todos los argumentos falaces que están haciendo en la CIR respecto de la propia integración del mismo. Yo creo que no han tenido oportunidad de revisar la iniciativa de manera completa, porque insisto, nosotros consideramos que es una ley moderna que abre espacios para diversos puntos de vista. Agustín, ¿por qué la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión señala o plantea que promueve la censura? ¿Qué podría haber detrás y en qué lo justifican? Mira, yo creo que es precisamente, como nosotros buscamos la pluralidad informativa, buscamos precisamente que haya mayor apertura y mayor tolerancia, lo que no quieren es precisamente que haya mayores jugadores, mayor número de jugadores que puedan competirles en sus espacios. Tan es así que incluso, más allá de que haya otros espacios comerciales, pues ellos están en contra que también se generen espacios para radios comunitarias, para otros medios públicos, que persiguen otro fin, pero insisto, lo que ellos no buscan pues es que haya la posibilidad de tener otros competidores que puedan de alguna manera hacerles la competencia. ¿Y qué hay detrás de esto? Pues un poder, la concentración de los medios en pocas manos. ¿Para qué? Pues para continuar con esta posibilidad de generar opinión, de buscar una opinión uniforme, homogénea, pero por supuesto apegada a los propios intereses de los medios de comunicación. Sabemos actualmente que el poder económico prevalece en nuestro país. Antes era el poder político que establecía las políticas desde el punto de vista económico, pero por ahora pues yo creo que es todo lo contrario. Con respecto al planteamiento que está haciendo la propia Asociación Mexicana del Derecho a la Información, hacia y que lo plantea también la ley de medios, este código de ética, ¿qué debería incluir el código de ética que limite o que controle o que esté ahí, que sea donde jueguen los medios de comunicación? ¿Qué implicaría este código de ética? Pues tomar en cuenta los principios fundamentales de las relaciones humanas, insisto, la pluralidad, la tolerancia, que haya mayor apertura incluso para evitar la censura en los medios de comunicación, que se dé la voz, que haya una mayor accesibilidad a los mismos por parte de la ciudadanía, y que no nos quedemos solamente con la posición uniforme de un medio de comunicación sin que tome en cuenta los intereses de la sociedad. A fin de cuentas, el peso que tiene la televisión en la vida pública, en la vida política del país, es tal que requiere de esta revisión de lo que controla o lo que implica a los medios de comunicación, específicamente la televisión. Y por supuesto, ya lo mencionabas tú también, la cuestión de las radios comunitarias, que pueden ser quizá el contrapeso de lo que son las grandes cadenas comerciales representadas en esta Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, y que, como tú lo planteabas, pues están tratando de defender el statu quo actual de la cuestión de los medios en el país. ¿Hacia dónde van las acciones de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información con respecto a la reforma en la Ley de Medios? ¿Cuáles son las labores que van a estar realizando? ¿Qué va a pasar en los próximos días con respecto a esta Ley de Medios? Sí, mira, tomando en cuenta que hay dos principios fundamentales de naturaleza universal, que es la libertad de expresión y el derecho a la información de todo individuo, nosotros como AMEDI, pues vamos a hacer todo lo posible porque en diversos medios de comunicación, en diversos foros, o aquellos medios que nos den ese espacio para poder compartir nuestro punto de vista, para organizarnos con otros grupos de la propia sociedad civil, pues se difunda nosotros en nuestra página web, amedi.org.mx. Hemos insistido mucho en este debate, entrar al debate. No se trata de una imposición de uno u otro punto de vista. Aquí lo importante es que la sociedad tenga diversos puntos de vista y conozca lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero además conozca las presiones que hay de diversos grupos económicos en nuestro país. ¿Para qué? Pues para que la iniciativa como está no salga, sino que se le hagan algunos, o se le establezcan algunos candados favorables, por supuesto, a todos estos grandes monopolios, oligopolios en nuestro país. Y en ese sentido, la tarea de la AMEDI es precisamente que se difunda, que la gente conozca, que pueda tener un punto de vista. Y además, si ese espacio puede darnos la posibilidad de que haya mayor apertura y mayor conocimiento, pues nosotros estaremos satisfechos precisamente por el debate que pueda haber en estos temas. Pues Agustín Pineda, te agradezco mucho la comunicación, estaremos por supuesto en contacto conforme vaya avanzando esta discusión y por supuesto la posible votación en torno a una nueva ley de medios. Te agradezco mucho. Al contrario, Abraham, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Agustín Pineda, coordinador del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información con respecto a este tema, la ley de medios y el impacto que pueda tener, que evidentemente va a tener la modificación de la ley de medios en el tema de la reforma política, en una postura más amplia de lo que puede ser la ley de medios y su relación con la reforma política. En otro orden de ideas, le comento que luego de reunirse sorpresivamente con la Junta de Coordinación Política del Senado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclaró que será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones cuando el Ejecutivo enviará una iniciativa de reforma para el Código de Justicia Militar que contempla el fuero. El funcionario indicó que actualmente se lleva una consulta al interior de las Fuerzas Armadas que será presentada luego a Felipe Calderón y que servirá para definir la iniciativa y presentarla en septiembre próximo al Congreso de la Unión. Gómez Mont expuso el compromiso del Ejecutivo para entregar la iniciativa en materia de fuero militar para septiembre próximo, toda vez que las Fuerzas Armadas están realizando un estudio profundo de su aparato de justicia militar y del alcance del fuero militar en las actuales circunstancias. En ese ejercicio de revisión y modernización, agregó el secretario, habrá un proponerle a su comandante supremo un proyecto que para que su participación se ajuste a las leyes y a los principios de disciplina y obediencia. Por otra parte, le comento que finalmente la plataforma petrolera que se encontraba incendiándose en el Golfo de México se hundió hoy con pues un alto riesgo de contaminar las aguas luego de que el martes pasado, usted lo sabe, sufriera una explosión que dejó a 11 trabajadores desaparecidos y 4 heridos, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos. El portavoz de la Guardia Costera, Ashley Butler, informó que se siguen investigando las causas del hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon. La Guardia Costera buscaba todavía a estas horas a las 11 personas desaparecidas, mientras los otros 115 trabajadores de la plataforma se encuentran ya en tierra con sus familiares. Los trabajadores de las instalaciones saltaron al mar desde una altura de hasta 30 metros para ponerse a salvo después de que la plataforma explotase a unos 80 kilómetros de la costa de Luisiana. El tema, fíjese usted, en el contexto del Día de la Tierra, es ahora el impacto ecológico que va a tener el hundimiento de esta plataforma petrolera en el Golfo de México y que evidentemente va a afectar a las costas mexicanas también. Entonces, el tema hoy, luego de la explosión en la plataforma petrolera en el Golfo de México, es de qué manera impactará a la naturaleza del Golfo de México. Vamos a una pausa, seguimos con más información, quédese en el informativo de Somos Uno Radio. Haciendo Camino, el programa del canto nuevo y la poesía, transmitiendo de Monterrey para México y el mundo. Te esperamos todos los lunes a las 9:30 de la noche. Haciendo camino al andar, ya nunca estarás solo. Haciendo camino. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Cuando llegó Vicente Fox a la presidencia de la República, decía representar al gobierno del cambio. Y esto fue lo que sucedió con la paraestatal más importante del país. Al cierre de 2007, los rendimientos petroleros antes de impuestos, es decir, la ganancia neta, fue de 660.152 millones de pesos que se llevó la Secretaría de Hacienda, más 16.127 millones que la paraestatal obtuvo por medio de endeudamiento. Piensan atrás. Son el atrás, están detrás de su armadura. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Seguimos aquí en el informativo de Somos Uno Radio y vamos con más información. Le comento que en Hermosillo, Sonora, el dirigente de la sección 65 del sindicato minero, Sergio Tolano Lizárraga, informó que encaranea que los casi 1,000 trabajadores que mantienen la huelga en el socavón desde el 30 de julio de 2007 están dispuestos a colocar cargas de explosivos en los accesos a la mina para defender su fuente de empleo. Lo anterior se desprendió de las resoluciones de un tribunal colegiado y la Suprema Corte de Justicia que determinaron legal la finalización de la relación laboral entre Grupo México y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Ante ello se dio la respuesta de esta sección 65. Dijeron: nosotros estamos dispuestos a todo por defender lo que es justo, porque todos los mineros consideramos que es justo que nosotros tengamos como líder a quien consideramos que es la persona más adecuada para ejercer esa función, como es Napoleón Gómez Urrutia. Tenemos, dijeron, el derecho de estar en huelga, un derecho que se ganó con sangre y sudor, porque en 2007 decidimos que no queríamos morir en el interior de la mina, como le sucedió a los compañeros de Pasta de Conchos. Por lo pronto, la sección 65 se manifiesta dispuesta a defender como sea y con lo que sea su fuente de empleo. En más noticias, en Reynosa, una protesta contra la ley antiinmigrante SB 1070 que podría aprobarse en Arizona, Estados Unidos, y que fue organizada por organismos defensores de derechos humanos en Reynosa, concluyó hoy jueves en un zafarrancho luego de que una persona intentó agredir a un pastor a la salida del puente internacional Reynosa-Hidalgo. Más de 50 personas acudieron a la protesta encabezada por la presidenta del Centro Fronterizo y Promoción de los Derechos Humanos, Rebeca Rodríguez, contra esta nueva legislación. Casi al concluir la manifestación, un individuo despojó de una pistola a un oficial de la policía fiscal, con la cual amenazó al pastor Héctor Silva, pero al encasquillarse el arma trató de huir, pero fue sometido por elementos del ejército mexicano apostados en el área del puente. Tras la confusión, el sujeto fue desarmado por militares y golpeado por algunos migrantes que participaban en la protesta, y poco después elementos de la Policía Fiscal solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes lograron su detención y lo trasladaron a los separos de la Policía Municipal allá en Reynosa, Tamaulipas. Y de Reynosa, vámonos a Puebla, donde un grupo de casi 200 perredistas se manifestaron hoy por las principales calles de esa ciudad en contra de que el PRD de Puebla forme parte de la coalición opositora para los comicios locales del 4 de julio próximo. Irma Ramos Galindo, diputada local por el Partido de la Revolución Democrática y a quien le fueron suspendidos sus derechos partidistas, dijo que no pudieron llegar más inconformes debido a que fueron amenazados de asistir a la marcha contra la alianza. Los periodistas de Huachinango reportaron que habían recibido una llamada de atención para que se anduvieran con cuidado, de ahí que quienes asisten este día, dijo, a manifestarse es gente representativa en donde vienen varios distritos y comunidades. En lo que fue la marcha por la dignidad del PRD en Puebla, una de las mantas que llevaban los militantes del Sol Azteca reclamaba y se inconformaba por haber sido desplazados los perredistas en las candidaturas que fueron otorgadas de manera prioritaria a los candidatos propuestos por el Partido Acción Nacional. Siguen dando de qué hablar las alianzas, las extrañas alianzas del PRD y el Partido Acción Nacional a lo ancho y largo de la República Mexicana. Y desde Puebla, para cerrar este recorrido por la República Mexicana, vámonos al reporte Michoacán de Marisol Martínez. El reporte Michoacán aquí en el informativo de Somos Uno Radio. Para el informativo Somos Uno, el reporte de Marisol Martínez desde Michoacán. Inicia hoy en Uruapan la tercera misión del Encuentro Nacional de Escritores. Poco antes de cumplir 8 años de existencia, el Taller Literario Ambrosía, que reúne a 36 activistas de las letras uruapenses, logró consolidar un encuentro nacional de escritores, que hoy llega a su tercera misión bajo el título Poética de la Resistencia, y en donde participarán, en calidad de ponentes, autores relacionados con el empleo de la literatura como herramienta de mejoramiento social, como Hermann Bellinghausen y Raúl Álvarez Garín, entre otros nacionales y extranjeros que recordarán a Carlos Montemayor como uno más de ellos. La misma mecánica del encuentro, que estará en vigencia entre el 22 y el 25 de abril, ejemplifica la intención que carga la cofradía organizadora por modificar las condiciones con que funciona el sistema, como lo destacó Lenin Guerrero Sánchez, al señalar el hecho de que Uruapan se mantendrá como sede principal, mientras Morelia funcionará como extensión del encuentro a través del envío de conferencistas a la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas, lo que, en sí, revierte la dinámica de promoción cultural en el estado. El taller literario, coordinado por Ramón Guzmán Ramos, se planteó en sus inicios romper el esquema tradicional del ejercicio literario dentro de las bibliotecas públicas, pues se trataba de que la biblioteca dejara de ser una simple sala de consulta y se convirtiera en un verdadero foro cultural, para después iniciar las presentaciones de libros, conferencias, la apertura de una revista electrónica, la consolidación del Encuentro Nacional de Escritores y la adquisición de premios locales, estatales y nacionales en materia literaria por parte de los integrantes. En ese proceso de ampliación de horizontes, el encuentro, Poética de la Resistencia, contará este año con la participación de la ganadora del premio Nezahualcóyotl de Literatura 2004, la poetisa oaxaqueña Natalia Toledo, quien dictará una conferencia el día de hoy a las 17:30 horas en el Centro Cultural La Guatapera en Uruapan, a modo de inauguración de actividades. Las actividades se trasladarán a Morelia en la jornada siguiente para desarrollar conferencias, talleres y lecturas sobre material de poetas radicados en Michoacán. Mientras que el sábado 24, todo regresará a Uruapan para presentar la antología poética La Generación del Desencanto a las 11 horas en la Guatapera para seguir con la conferencia colectiva Literatura e Identidad con docentes de la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas y concluir con una mesa redonda sobre el legado de la recientemente fallecida Andrea Revueltas, pensadora en materia como la filosofía y las ciencias políticas, y en donde participarán la directora de la Fundación Ramón Martínez Ocaranza, Citlali Martínez, el poeta Gonzalo Reyes Agustín, el promotor cultural Héctor Díaz Guerrero, el periodista de la jornada, especializado en el movimiento zapatista, Germán Bellinghausen, el integrante del sindicalismo educativo en Michoacán, Jorge Cázares, el expreso político e integrante del Comité del 68, Raúl Álvarez Garín, junto al articulista y coordinador de la agrupación organizadora, Ramón Guzmán Ramos. El último día de actividades, el domingo 25 de abril, se nutrirá con la mezcla de participantes nacionales y extranjeros provenientes principalmente de los estados de México, Michoacán y Chihuahua, así como de la Ciudad de México, junto a representantes de España, Italia y Colombia, que acompañarán a Susana Patricia de la Garza, viuda de Carlos Montemayor, en la declaratoria de clausura que el mismo Montemayor se comprometió a realizar este año en Uruapan antes de su fallecimiento. Como tributo póstumo al poeta mexicano, Lenin Guerrero informó que entre las conferencias, presentaciones de libros y discusiones conceptuales de los invitados, se analizará de manera paralela uno de los temas desarrollados por Carlos Montemayor durante su activismo literario, el devenir social de México hasta nuestros días y la contraposición del Estado que guarda la colectividad frente al bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Para el informativo Somos Uno, reportó Marisol Martínez. De Michoacán, y agradeciéndole a Marisol Martínez el reporte desde allá, nos vamos a Honduras, el reporte Aler y su instrumento de comunicación Contacto Sur en Honduras. Las 120 radios y estaciones satelitales que conforman Aler respaldan y se solidarizan con Radio Progreso. En las últimas semanas, el equipo de Radio Progreso ha sufrido amenazas e intimidaciones. En Honduras hasta el momento han sido asesinados 7 periodistas. El pronunciamiento de la Compañía de Jesús allá también en Honduras con respecto a esta situación de violencia contra periodistas y en solidaridad con Radio Progreso. Escuchemos a José Peraza de Radio Progreso allá en Honduras. Gracias, compañeros y compañeras oyentes de Aler Contacto Sur. Desde Radio Progreso en Honduras les informamos en esta oportunidad. Vamos a darle lectura a un pronunciamiento de los jesuitas de Honduras en relación a la crítica situación que se sigue viviendo en el país y sobre todo con las persecuciones en esta oportunidad en contra del padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso, y también en contra de uno de nuestros compañeros también pertenecientes al equipo informativo de Radio Progreso. Y este pronunciamiento de los jesuitas que ha salido en las últimas horas dice exactamente lo siguiente. Pronunciamiento de los jesuitas de Honduras. Los superiores de la Compañía de Jesús en Honduras, frente a las amenazas y coacciones de las que reiteradamente es objeto el padre Ismael Moreno, sacerdote jesuita, padre Melo, manifestamos lo siguiente ante la opinión pública nacional e internacional. Primero, denunciamos que en las últimas semanas el padre Melo ha sido objeto de amenazas a muerte por personas desconocidas a través de mensajes y llamadas a su teléfono celular. Tales amenazas hacen relación con la decisión humanitaria de facilitar protección a la joven Irma Melissa Villanueva en un caso conocido ya por la Fiscalía del Ministerio Público y por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Segundo, ratificamos que la relación del padre Melo con Irma Melissa y su familia se enmarca exclusivamente en los sucesos acaecidos del día 14 de agosto en Choloma, día en el que Irma Melissa acusa a varios policías de haberla violado con ocasión de una marcha de la resistencia en esa ciudad. La actuación del padre Moreno se enmarca dentro del compromiso cristiano frente a situaciones que requieren del acompañamiento humanitario de religiosos como él. Tercero, advertimos de las amenazas contra el padre Melo, no se refieren a él solo. La Compañía de Jesús denuncia que Gerardo Chévez, reportero de Radio Progreso, también está recibiendo amenazas e intimidaciones por su trabajo informativo en la radio. Cuarto, comunicamos que el viernes 17 de abril, el padre Valentín Menéndez, sacerdote jesuita superior de los jesuitas del Progreso Lloro, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos de San Pedro Sula, en el norte del país, en la que pide se prosigan las investigaciones relativas a las amenazas y coacciones contra el padre Melo. Quinto, exigimos a las autoridades nacionales la realización de una investigación diligente y efectiva sobre los hechos denunciados y hacemos un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que le den seguimiento a este caso, dado en la ciudad del Progreso, departamento de Lloro, a los 19 días del mes de abril del año 2010. Firma este pronunciamiento Valentín Menéndez como superior de los jesuitas del Progreso, también Carlos Solano como superior de los jesuitas de Lloro, Juan José Colato, superior de los jesuitas en Tocoa, todos estos sectores ubicados en la zona norte de Honduras. Este es el pronunciamiento que hacen los jesuitas como parte de este ambiente difícil que se vive, sobre todo entre los comunicadores sociales, cuando hoy en Honduras se va a dar el sepelio de Georgino Orellana, el último comunicador social que fue asesinado hace 2 días en este país. Con esta nota desde Honduras, estamos también ya terminando la emisión de este informativo. Por supuesto, agradecemos a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y su instrumento de comunicación Contacto Sur. Agradecemos a Marisol Martínez. No quisiera irme sin mencionarle la nota también de carácter internacional sobre las explosiones de granadas que hoy estremecieron el distrito financiero en Bangkok, dejando 3 muertos y 75 heridos. Estas explosiones se han dado como resultado de una inestabilidad política que está ocurriendo en aquel lugar asiático. 5 granadas estallaron, se están enfrentando, hay tensiones entre los soldados, evidentemente pro gobierno, y los manifestantes opositores. Esta situación delicada le estaremos dando seguimiento en próximas fechas. Por lo pronto, hoy 3 muertos, 75 heridos en el centro financiero de Bangkok. Y con esto, ahora sí, estamos terminando esta emisión del informativo. Le agradecemos, como ya decíamos, a Marisol Martínez por el reporte de Michoacán. Le agradecemos a Gloria Hernández, a Betsy Salas en la producción, a Héctor Ceballos en los controles. Lo esperamos el día de mañana, viernes a las 8:30 de la noche, en vivo, con las noticias más importantes del día. Mi nombre es Abraham Soto. Pase usted una excelente, excelente noche. Por el Día Internacional de la Mujer, Somos Uno Radio evoca que en los últimos 6 meses, 6.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en México. El 90% de los delitos han quedado impunes. Asimismo, desde 1993 se inició una serie de asesinatos y desapariciones en Ciudad Juárez. Actualmente suman 460 mujeres asesinadas y otras 600 desaparecidas. La mayoría de los casos siguen sin resolverse.